Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes por la Radio de las Madres? Bien, acá estamos. ¿Qué tomás? Voy a tomar, me parece que un buen San Felicien, un buen vino que creo que la Gaby me acompaña en esta. Dale. Me como agarraste. Vamos, me gusta. Porque sí, yo ya la voy conociendo, esta chica. Vamos, vamos. Ahora, yo escucho que los jóvenes... Estás tartamudeando. ¿Cómo? Yo escucho que los jóvenes, como ustedes, sí, me pone nervioso la Gaby. No, el vino blanco nos pone nervioso, el tintillo nos hace bien. Yo escucho que ustedes, los jóvenes, toman Fernet, toman Ginebra, toman vodka. ¿Eso es así o es un folclore? No, y no es que folclore. Y yo solo tomo vino, y cuando tomo vino blanco se me ríen. ¿Cómo es? No, porque te hace mal el vino blanco. Yo te digo, te comparto uno que ayer encontré uno, un compañero en taller literario trajo uno que se llama Fireball, que es como una especie de whisky canela. Ojo, ¿eh? Ah, la Madonna, qué cosa rara. Qué cosa rica. No, si te juntás con Radiche tenés que estar dispuesto a la variedad, a probar. A la variedad. Pero vino blanco no. Bueno. No, bueno, a ver, Juan Carlos, decíamos en el arranque del programa, una situación muy muy llamativa en el Congreso, porque se dan discusiones en la última semana de sesiones ordinarias, discusiones importantes. No sé si en este orden, digamos, ¿no? Pero había una reforma sindical propuesta por la Unión Cívica Radical y el PRO que no prosperó, donde evidentemente se ve también el acuerdo de la CGT, un sector de la CGT con Javier Milei. Me resuena todavía las palabras de Andrés Rodríguez diciendo: nos ofrecían cero, conseguimos uno y qué bien negociamos. Bueno, también la salida de Pablo Moyano, digamos, ¿no? De la conducción de la CGT. También se discute ficha limpia en las próximas horas. El propio jefe de gabinete Francos dijo: no queremos que se la identifique como un intento de proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Listo, dicho y hecho, nadie ahora puede pensar en otra cosa. Se discutía también hoy el decreto, la vigencia del decreto respecto de la modificación del tema deuda, de la negociación de deuda, de cómo, cuáles son las condiciones para negociar deuda. Y eso salió para atrás. Entonces todas las especulaciones son que evidentemente hay contactos o hay promesas del gobierno a gobernadores de negociaciones por el presupuesto, y de hecho el gobierno llamando a extraordinarias. Sobre el tema de negociación de deuda, Carlos Heller intervino hoy porque hubo expresiones en minoría, es decir, no había número para el quórum, pero sí se permitió hablar en minoría, y entre otras cosas Carlos Heller decía esto. Es tan urgente la necesidad de la flexibilización de esas condiciones para que el Tesoro pueda realizar canjes, o es que hay una convicción de que no va a haber presupuesto definitivamente, y entonces es a través de este decreto 846 que el gobierno, el Poder Ejecutivo, quiere tener esas facultades. Quiero decir que el decreto tiene repercusiones, o va a tener repercusiones y consecuencias muy severas. En principio modifica una norma, también otro DNU, el DNU 331 de 2022, que preveía condiciones para realizar canje de deuda en moneda nacional por otros instrumentos también denominados en la misma moneda. En el decreto 846 se permite todo tipo de operaciones, alcanza operaciones de moneda extranjera, permite que los canjes se puedan realizar independientemente de cuál sea la moneda de origen, y lo dejo que quede claro, esto permite que deuda que hoy está emitida en pesos pueda canjearse por deuda en dólares, y algunos dicen que es lo mismo. Vamos a dejar claro que nosotros de ninguna manera creemos que sea lo mismo el endeudamiento en moneda local que el endeudamiento en moneda extranjera. Bien, allí Carlos Heller advirtiendo sobre un par de situaciones esto, ¿no? Dice, bueno, en el decreto, en la discusión por el presupuesto también estaba este tema, y evidentemente el gobierno o no va a dar la discusión por el presupuesto, o tiene algún tipo de urgencia para resolver estos temas, advirtiendo sobre lo que se estaba dejando vigente. Yo te quiero preguntar por la mirada general de lo que está pasando en esta última semana del Congreso y estas negociaciones y cosas importantes que se están negociando utilizando como tablero de juego otros temas que no son necesariamente el más importante, que es el presupuesto, Juan Carlos. Sí, yo creo que como vos presentaste el tema, más allá de que, en fin, lo de Carlos es el tercer tema, me parece, muestra que hay una suerte de fragmentación clara en el Parlamento. Cada uno va con su iniciativa, Unión por la Patria y otros fueron con el tema de justamente de voltearle el decreto que faculta al gobierno a negociar discrecionalmente la deuda, que no es otra cosa que el desconocimiento total del Parlamento, una vez más. Eso es gravísimo por la importancia que tiene el tema. No es un tema puntual. La deuda es un tema que impacta en el conjunto de la economía del país y de la ciudadanía. Después los otros que quieren meter de ficha limpia porque quieren efectivamente proscribir a Cristina y porque quieren ir a la ofensiva en una cosa bien de ultraderecha y proscriptiva, que es lo que vienen haciendo en otros países de América Latina los sectores ultramontanos, y se la quieren llevar puesta a Cristina. Así que lo que diga el jefe de gabinete, que sea el moderado y el serio, en realidad lleva a la práctica las posiciones más de ultra. Y después esto otro, que el tercer tema específicamente, que bueno, después coincido con vos en que la iniciativa del PRO y de los radicales antisindical fue negociada con los gordos de la CGT. El propio gobierno votó en contra de esa iniciativa, y entonces la conducta de los gordos de la CGT es la pasividad frente a la crisis económica de los trabajadores. Ahora bien, sobre lo último, yo francamente creo, escuchándolo a Carlos una vez más, es la gran claridad su exposición acerca de lo que implica esta maniobra del gobierno. Reitero, lo que está diciendo es que quiere tener un poder discrecional para manejar el tema de la deuda, entre ellos el cambio del tipo de moneda, de pesos a dólares, como si fuéramos todos unos idiotas que creemos que es lo mismo una cosa con otra, pero además la discrecionalidad que después va a haber en todo lo que implica la negociación. Acerca del presupuesto, bueno, yo creo que tienen una contradicción ahí, y la usan de cualquier manera en la negociación con los gobernadores, que están en una actitud de seguidismo a la presión del gobierno. La mayoría de esos gobernadores, porque bueno, no les dan nada, les prometen y después le tiran algún mendrugo en forma unilateral y arbitraria, uno sí, al otro no, uno sí, al otro no, y se allanan a esa política coercitiva, extorsiva del gobierno. Uh-huh. Y lo cierto es que entonces dan lugar a que la política del gobierno sea la que finalmente se va a ir imponiendo en ese sentido. Esa es la responsabilidad gravísima que están teniendo esos gobernadores, porque sus provincias y las otras provincias, además, los arrastran a que la provincia de Buenos Aires sea la más postergada de todos, si no le importan esos 16 y 17 millones de ciudadanos argentinos. Ellos son arrastrados a la política del gobierno, que es el ajuste el más grande del mundo, y el ajuste más grande del mundo se lo aplican a ellos, después le tiran un mendrugo, insisto, en forma unilateral y muy poco, porque es lo que trasciende, y sin embargo se someten a esa... Ahora, hay algo que me llama la atención, Juan Carlos. Estamos en el cafecito con Junio. Hoy también hubo reunión de la UIA. No fue Milei, no fue Caputo. Ya la UIA había dicho, bueno, tiranos algún hueso, le habían dicho en la semana, después de la apertura importadora, después del dólar barato, etcétera, etcétera. Y José Luis Espert dijo, váyanse a cagar, digamos, ¿no? Literalmente. Y la sensación es que ni los gobernadores, ni los popes de la Unión Industrial levantan el tono a la altura de lo que están sufriendo. Es decir, que en definitiva hay una mirada muy parcializada, muy sectorizada, pero siempre con la expectativa de en algún momento poder negociar. Ahí aparece parte de la explicación de por qué a Milei en términos políticos le está yendo muy bien. Lo que le está yendo muy bien lo podemos discutir en otro momento. Ya tenemos siempre la misma discusión. Para mí es inobjetable. Para mí es inobjetable que le está yendo bien políticamente. No, para mí no. Pero yo creo que lo que vos decís de la posición de la UIA y de los gobernadores no es parcial. Es una posición de una debilidad extrema. La conducción de la UIA, el que sería el nuevo presidente, hoy es un discurso hasta donde yo leí bastante respetable, por lo menos con cierta dignidad. Sí. Pero en realidad la hegemonía de la conducción de la UIA, ¿quién es, Pablo? La hegemonía es Techín, es Clarín, es este hombre que es un lobista, el presidente Funes de Rioja. O sea que si bien ahí confluyen distintas fracciones de la esfera industrial del país, la hegemonía es una hegemonía que ha conciliado con este gobierno, que incluso ha negociado con este gobierno, incluso se ha allanado a este gobierno. Ahora Techín, como tiene el tema de la competencia de los chinos con el acero y los laminados, entonces patalea, pero en realidad le dieron YPF a Techín, ni más ni menos que la empresa más grande del país, se la dieron entera, ¿no es cierto? Por lo tanto, está claro que la posición de la UIL es una posición afín al gobierno en términos ideológicos y en términos prácticos. Las pymes están siendo el pato de la boda y la UIA no hace nada. Y eso es, entonces, más que una parcialidad, yo creo que es una debilidad política e ideológica bastante clara y contundente. No sé qué será con el nuevo presidente, ¿no es cierto? Con respecto a los gobernadores, esos gobernadores te diría lo mismo. Me refiero a esos gobernadores. Lo que tienen es un quebrantamiento de su posición política frente a la presión y la extorsión del gobierno. Porque es lastimoso lo que están haciendo. Francamente es lastimoso. Están perjudicando a sus propios ciudadanos y además de que están perjudicando al conjunto del país con esa posición de negociar desde una debilidad extrema a ver si le tiran algo. Y mientras tanto, en términos políticos, aún todo eso, la UIA fue de los que más apoyaron a Milei en el arranque, de los que más lo apoyaron por todo lo que vos decís. Sí. Hoy, a un año de eso, están pasando el trapo, digamos. Así es, deberían tener una posición mucho más crítica, mucho más exigente. Digna, diría yo, digna, sí, incluso del poder que ostentan. No, pero acá hay representación de intereses, ellos tendrían que defender el interés de la industria nacional. Los están destruyendo, les van a destruir esto de la apertura, esto de beneficiar totalmente las importaciones, una brutal apertura. Eso ya lo pasamos muchísimas veces, va a generar un daño enorme, porque es imposible competir con China, con los grandes países, con las grandes potencias capitalistas que tienen desarrollo tecnológico y de escala fenomenales. Por lo tanto va a haber un sufrimiento grande, todos lo saben, y sin embargo su debilidad ideológica, su parte fugadora, ¿no? Su falta de yo diría de proyecto nacional mínimo como sector de clase industrial dentro de lo que es el poder, bueno, todo eso creo que lo lleva a una situación de debilidad muy grande. Es inconcebible la posición de la UIA, francamente es inconcebible. Esperemos que las organizaciones pymes puedan acumular fuerza como para poder representar un poco al sector pyme y defenderse de esta ofensiva, yo diría de esta ofensiva feroz. Por lo demás veremos cómo se va a ir desarrollando la situación en la sociedad frente a esta ofensiva del gobierno, que es la otra cosa que queda como incógnita. Ustedes me vienen escuchando a mí, el establishment, no solo la UIA, todo el establishment, porque después está EA, está APCHAM, todas las grandes organizaciones, la CAC, IDEA, todas las organizaciones empresarias, gran empresarias, apoyan al gobierno. porque hay una piñata fenomenal que es la enajenación de bienes del Estado, en todo el tema de minería, en fin, toda la caída de derechos sociales que les va a hacer ganar mucha más guita. Por todo eso, además de la posición internacional ideológica que comparten, su amor por Estados Unidos, todo eso hizo que el Estado, y bien, por ahora, lo apoyan. Está todos buena, sabemos, está buena la idea de la piñata, ¿eh? Es buena la, sí, la piñata. Que es bueno. Son oportunistas. Después, yo iba a concluir con que ellos son los más infieles de la tierra, ¿no? Eso ya lo sabemos. Cuando se le venga la noche, o se le complique, o pierda una elección, o haya luchas obreras y sociales, entonces ya lo abandonarán. Pero por ahora están en la piñata, que antes se decía el saqueo, ¿no? Porque de eso se trata. No será un saqueo tan grande como el de Menem y Romy, que Dios lo tenga en la gloria, que fue el más grande de la historia argentina y el más corrupto de la historia argentina, porque vendían empresas de 2.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, los teléfonos, el petróleo, el agua, el gas, vendían todos los trenes, no falte. Y bueno, era una corrupción fenomenal. Ahora hay un revival de eso, solo que no es tan grande porque, bueno, ya se vendieron las joyas de la abuela. Así que, bueno, estamos en una situación difícil. Yo sigo creyendo que va a haber reacción social. Juan Carlos, abrazo grande y gracias. Chao. Juan Carlos Junio, el cafecito.